Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y desde la Ciudad de México te mando como siempre un afectuoso saludo. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez nos hemos tomado una taza de café por la mañana? Pues déjame compartirte que investigadores aseguran que beber café por la mañana produce un efecto contrario al que pensamos. Y es que temprano por la mañana se realiza una intensa producción de cortisol, es decir, una hormona necesaria para equilibrar el estrés y el bajo nivel de glucosa en la sangre. De modo que si ingerimos la cafeína, como una taza de café por la mañana, hace que nuestro cuerpo deje de producir la cantidad necesaria que necesita nuestro organismo. Por lo que nos sugieren mejor tomarlo entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, y entre las 2 y las 5 de la tarde. ¿Qué te parece, pues, a seguir estos consejos, no crees? Y bueno, para comenzar nuestro programa, ¿qué les parece si los dejo con esta talentosa mexicana María José con Me Equivoqué? Y vuelvo en unos momentos. Decirte que me equivoqué. Ahora, ¿qué les parece si los dejo con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso? Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Gao Shisheng, uno de los abogados de derechos humanos más franco y recto de China, que vive bajo arresto domiciliario y aún se recupera de la tortura aplicada bajo custodia, habló en su primera declaración pública en años sobre los recientes acontecimientos políticos en China, el juicio contra el exjefe de seguridad comunista chino Xu Yongkang. Sus declaraciones fueron retransmitidas por su esposa Geng He a la gran época durante una entrevista en California este 16 de junio. Al enterarse de que Xu, quien dirigió a la policía, la seguridad armada y los tribunales chinos hasta el año 2012, recibió prisión de por vida por 3 cargos de corrupción, Gao dijo: Xu Yongkang debería haber sido acusado de crímenes de lesa humanidad, al igual que Saddam Hussein y otros. Miles de perros y gatos son maltratados y sacrificados en China durante un festival que se realiza en la pequeña ciudad de Yulin, año con año, para recibir el solsticio de verano. Mientras se come carne de al menos 40.000 perros y 10.000 gatos sacrificados, se toma licor y lichis, una fruta cosechada en la región. Para intentar frenar esta barbarie, miles de usuarios de redes sociales crearon diferentes campañas y peticiones para que el festival no se lleve a cabo. Usuarios de Facebook crearon la página Stop Yulin Dog and Cat Meat Festival 2015. En Twitter, utilizaron la etiqueta Stop Yulin 2015. Un grupo de canadienses creó una petición en Change.org dirigida al presidente chino Xi Jinping, la cual juntó más de 1.4 millones de firmas, y un grupo estadounidense que defiende los derechos de los animales, Duo Duo, inició en la misma plataforma una petición similar pero dirigida a Chen Wu, gobernador de Yulin. Internacional. Vladimir Putin, presidente de Rusia, en respuesta al incremento de sanciones europeas a su país por el conflicto armado en la frontera con Ucrania, extendió un año más la prohibición de las importaciones de alimentos provenientes de Occidente. En una reunión de miembros del gobierno en Moscú, el presidente ruso señaló que extenderán sus represalias por las acciones tomadas por sus socios europeos. El 24 de junio, Ismael Ould Sheikh Ahmed, enviado especial de la ONU para Yemen, reiteró el llamamiento a una tregua humanitaria que permita la entrada de suministros básicos para la población atrapada en el conflicto en ese país. Tras rendir el Consejo de Seguridad un informe a puerta cerrada sobre las recientes consultas de paz para Yemen, celebradas recientemente en Ginebra, subrayó ante la prensa la precariedad de las condiciones en que se encuentran millones de yemenitas debido a los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los hutis. La ingeniera Sandra Casillas del Instituto Tecnológico de La Laguna en Coahuila, México, ha desarrollado unas celdas solares transparentes que podrían ser usadas en las ventanas de inmuebles, con el fin de generar energía. Estas celdas fotoeléctricas generan 8 watts por metro cuadrado y parten del plástico SBS, el cual permite el paso de oxígeno por ambos lados del vidrio y ver a través del mismo. Además, están fabricadas con 3 capas que combinan materiales como zinc, cobre, selenio y telurio. Los científicos Juan Carlos Arévalo y Laura Calvo del Instituto de Neurociencias de Castilla y León publicaron un artículo recientemente para explicar cómo las neurotrofinas, proteínas para favorecer la supervivencia y diferenciación de las neuronas, regulan la expresión de un receptor neuronal para desarrollar su sistema nervioso. La doctora Calvo comentó: las neurotrofinas participan en el desarrollo del sistema nervioso, en la formación de sinapsis, en la transmisión del dolor y un sinfín de actividades neuronales. A partir del viernes 26 de junio se abrieron las exposiciones Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos, y Leonardo da Vinci y la idea de la belleza, en el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. De Miguel Ángel se exponen cerca de 75 obras, entre dibujos y 3 esculturas, destacando los bocetos preparatorios para la bóveda de la Capilla Sixtina y el David Apolo de Barghello de Florencia. De Leonardo se destaca El libro del vuelo, que es un texto científico que por primera vez se verá en América. Deportes. En la Copa América de Fútbol que se celebra en Chile, ya se habrán definido las semifinales que estarán por jugarse el lunes 29 y el martes 30 de junio, para así enfrentarse por el tercer lugar el viernes 3 y por el primer lugar el sábado 4 de julio. A fin de encontrar a los cuatro semifinalistas, se enfrentan en cuartos de final del miércoles 24 al sábado 27 las escuadras de Chile contra Uruguay, Bolivia contra Perú, Argentina contra Colombia y Brasil contra Paraguay. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El cerebro en los primeros años de vida se encuentra en un proceso de madurez, en el que continuamente se establecen nuevas conexiones entre neuronas y tiene lugar el crecimiento del cerebro. De ahí la importancia de ayudar a nuestro cerebro y en específico a las neuronas a aprender cosas distintas. Aunque qué mejor si los dejo con Alma Luna con el tema de ejercicios para mejorar la memoria dentro de la plasticidad cerebral. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos con el doctor Ignacio Morales García, que es cirujano oftalmólogo. En una entrevista anterior, el doctor nos comentó sobre plasticidad cerebral y nos dijo que iba a continuar con este comentario. Doctor, buen día. Buenos días, Alma. Continuando con la temática que en otra ocasión les hablé sobre la plasticidad cerebral, en esa ocasión les mencioné prácticamente lo que es la neurofisiología de la plasticidad cerebral. En esta ocasión lo que les quiero nada más comentar, algunas cosas prácticas que aconsejan seguir para que nuestro cerebro o nuestra memoria esté siempre activa y al día, pudiéramos decir. Se cree que a partir de los 30 años vamos perdiendo la capacidad para recordar cosas, que vamos perdiendo la capacidad de memorizar. Nada más falso. La neurociencia ha comprobado que la pérdida de memoria a corto plazo no es por la edad o la muerte de las neuronas, ya que éstas no se regeneran, sino a la reducción en el número de conexiones entre ellas y de sus dendritas. Se acordarán que en la plática anterior les hablaba precisamente de esa función que tiene el sistema nervioso central para trabajar, que lo hace a través de conexiones dendríticas de neurona en neurona. Esta situación de la pérdida de memoria se debe, como todo, a falta de uso. Las dendritas se atrofian si no se conectan con frecuencia y así la habilidad del cerebro va perdiendo su capacidad para asimilar nueva información. El alimento del cerebro son las neurotrofinas. Son moléculas que se producen y secretan en las células nerviosas y sirven de alimento para mantenerlas saludables. Entre más activas estén las neuronas, más producirán neurotrofinas y esto genera más conexiones entre las áreas cerebrales. Lo que se necesita es hacer que nuestras neuronas trabajen. Hay que estirarlas, sacarlas de la rutina, hacer cosas nuevas, experimentar nuevas emociones, percibir nuevos olores, nuevas imágenes, sentir nuevas texturas, degustar nuevos sabores y escuchar nuevos sonidos. Entonces, lo que usted nos está recomendando es hacer cambios en nuestra vida para poder conectar neuronas. Exacto, sí. Mira, como resultado de ello, nuestro cerebro se volverá más flexible, más ágil, aumentando así su capacidad para retener las cosas, para memorizar. En estos casos hay que dejar rutinas, como horarios estrictos para comer, regresar a casa, hay que cambiar las rutas a seguir, los horarios, me tengo que acostar estrictamente a las 8 o tengo que ver a fuerza la televisión a tal hora, etcétera. La rutina es inconsciente y por ende hacen que el cerebro funcione automáticamente y con esto el consumo de energía es mínima. Las experiencias pasan por los mismos caminos ya elaborados anteriormente, por las mismas neuronas ya formadas. No se produce, por lo tanto, neurotrofina. Entonces, eso hace que pues tu cerebro prácticamente no está trabajando. O sea, está siguiendo ya una rutina, ya lo hace de forma inconsciente. Es más, hasta para manejar, ya no estás pensando en que metes el clon, metes primera, sino que ya todo lo haces automáticamente. Ahí ya no se produce esta neurotrofina, o sea, porque ya esos canales, esos caminos neuronales ya están hechos. Por lo tanto, tenemos que poner a trabajar las neuronas administrándoles nuevas experiencias, nueva información, nuevos caminos. Se sugiere, 1. Intentar ducharse con los ojos cerrados, usando solo el tacto, y tratar de localizar la llave del agua, la jabonera, enjabonarse todo el cuerpo y sentirlo con las manos, pero con los ojos cerrados. 2. Utilizar la mano no dominante, como escribir, lavarse los dientes, tomar la cuchara para comer, abrir con las llaves los cerrojos de las puertas, etc. 3. Leer en voz alta activa circuitos que no se habían utilizado cuando leemos en silencio. 4. Lugar, cambios de ruta. O sea, hay que cambiar las rutas que nos llevan al trabajo diario, al supermercado. Dices, ahora no me voy a ir por esta calle, ahora me voy por aquella. O sea, tenemos la costumbre de tomar ciertos caminos, ciertas rutas. O sea, así ya tu cerebro se empieza él a trabajar, a tratar de resolver ese problema. Como que estar más alerta. Alerta, exactamente. Estar alerta ante un camino desconocido. El número 5 se refiere a cambios de rutina. Hay que hacer cosas diferentes cada día, como conocer nuevos lugares, nuevas personas de diferentes edades e ideologías. No siempre platicar con las mismas personas con las que convives. Se recomienda que vayas al parque, que estés en contacto directo con la naturaleza, y empezarás a oler hasta el aroma del pasto, de flores, y eso mismo también estás estimulando al cerebro. El número 6 es cambios en el hogar. En tu casa trata de cambiar de vez en cuando los muebles. O mencionan que, por ejemplo, el bote de la basura. Y vas a ver cómo de momento vas y tiras un papel a donde estaba anteriormente ese bote de basura. ¿Por qué? Eso te está hablando de que el cerebro ya estaba acostumbrado a que en ese lugar estaba el bote de basura. Eso te está diciendo que ya estabas con una rutina y una situación que el cerebro ya no tenía que trabajar para decir, ah, no, ya sé que ahí está el bote de basura y ahí tiras la basura. Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con el doctor Ignacio Morales García y nos está hablando sobre algunos ejercicios que podemos hacer para agudizar nuestra memoria dentro de la plasticidad cerebral. Dentro de este tema se recomienda ocluirse de vez en cuando un ojo para que en un momento dado pierdas el sentido de la profundidad, y entonces vas a notar que el cerebro tendrá que echar mano de otras circunstancias o de otras vías para que no tropieces, no caigas. También se recomienda que pongas una bandejita con algunas monedas, cierras tus ojos y empieza a tocar las monedas y a tratar de identificarlas con el tacto. Decir, ah, esta moneda es de a peso, esta moneda es de 2 pesos, esta es 50 centavos, etc. Eso está estimulando tus terminaciones nerviosas en el tacto, en las manos, para que así tu cerebro esté exactamente tratando de identificar. No sé si has oído que en los invidentes se les desarrolla mucho el sentido del oído y del tacto. Sí. Porque al faltar un sentido, los otros se desarrollan más. Estos ejercicios sencillos ampliarán nuestra memoria, según los estudios de neurobiología del Duke University Medical Center. Entonces ahí el que quiera, pues éntrele a este instituto y lean más sobre esta situación. Más que nada son unas guías prácticas cotidianas, van a hacer que ustedes, nosotros, incluyendo Mavi, de hecho yo de vez en cuando los practico, nos vayan agudizando nuestros sentidos y nuestra memoria y nuestro cerebro. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctor? Quería yo ampliar en relación a lo que son las neurotrofinas. Las neurotrofinas son moléculas que impiden la muerte celular. Y eso también se encuentra en diferentes partes del cuerpo, no únicamente en el cerebro. Las neurotrofinas van a hacer que las células sobrevivan, o sea, amplíen su lapso de vida. Impedir la apoptosis, que se llama, que es la muerte celular. La primera neurotrofina fue descubierta por Rita Levi Montalcini en 1951 y permitió demostrar que las neuronas son las constructoras de sus propias redes, por lo cual requieren precisamente de estas sustancias. En la actualidad, las diferencias de neurotrofinas están involucradas en diferentes enfermedades como la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson y la depresión. Son parecidas a las sustancias que ahora mencionan mucho, que son las endorfinas, ¿no? Que al hacer ejercicio se liberan endorfinas y hace que te sientas alegre, que te sientas bien. La actividad física es uno de los recursos efectivos para aumentar los niveles de neurotrofinas. Hacer ejercicio, pero al cerebro. Es necesario que nosotros pongamos en práctica todos estos pequeños ejercicios que les acabo de mencionar. Creo que no tengo otra cosa que decir. Muchas gracias, doctor, por todas estas recomendaciones que nos hace para que podamos estar más alertas y más conscientes en cada momento. Suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene, nunca pasará lo nuestro, al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie. De decirte que te quiero. Apareció